las manos a la tierra, es romper con esa guerra del humano contra el resto, si no sumo resto. Perdón si con esto les molesto, pero no quiero más de esto. El planeta hace un canto colectivo de volver al campo, por eso yo cultivo la armonía de que la vida tenga sentido. Un impacto más consciente como acto de amar este planeta, como un parto de la tierra nace el cambio, como un parto. Oh, oh. De la tierra nace el cambio, comparto. Hola, mi nombre es Mariana, tengo 49 años, vivo en San Carlos, tengo una finca orgánica donde mis principales productos son la cúrcuma, el jengibre, la moringa, el chayote y hojas comestibles. Vendo mis productos en las ferias del agricultor. Lo más difícil ha sido vender los productos por el problema de la pandemia. La gente le da miedo salir a hacer sus compras y hemos tenido que buscar otras opciones, que sería vender nuestros productos a través de las redes. Despertar para sanar, ríos, bosques y el jaguar, parar de contaminar, empezar a reutilizar, exigir tu derecho a existir, manifestar que queremos otro modo de vivir. Economía de trueque, intercambio para fluir, en red humana convivir, compartir para subsistir. Deja ya la vanidad como humanidad, crea ser comunidad, tejer solidaridad. Deja ya la vanidad como humanidad, crea ser comunidad, tejer solidaridad. Lo que más me gusta es estar en armonía con la naturaleza, aprovechando el agua de lluvia, la energía solar, los abonos orgánicos. Y también pienso que es mejor apoyar a estos pequeños productores porque ellos están cuidando la naturaleza, que es muy importante en este momento. La sostenibilidad ambiental es ese equilibrio social, económico y medioambiental que garantizará nuestra continuidad en el futuro. La economía social solidaria es armonía con la naturaleza. Nuestro futuro depende del futuro de nuestro planeta. Un mensaje de la Mesa de Economías e Intercambios Solidarios, la Asociación Voces Nuestras y esta emisora.